Bien, amigos, nos vamos con nuestra siguiente entrevista. La Fundación Vive en Arte comparte con usted la realización del segundo Festival Internacional de Coros Juventudes en el Centro del Mundo, que se realizará del 14 al 18 de mayo de este año en nuestra ciudad de Quito, con la participación de coros infantiles y juveniles de nuestro país y también la participación de coros internacionales. Hoy nos acompaña José Criollo, con quien vamos a conocer más sobre este segundo festival. Buenos días, José. Es un placer una vez más compartir con ustedes en este programa que nos brinda mucho espacio para compartir con toda la comunidad y difundir lo que se está haciendo. Vive en Arte es una fundación que está haciendo actividades, ahora estamos con Cántalo Maestro, está rodando ya y viene el segundo festival de coros internacionales infantiles y juveniles. Es un espacio para brindar a la comunidad y mostrar el esfuerzo, yo siempre digo, no solo de los coreutas niños, sino de toda una familia. Cuando un niño llega al ensayo, llega con su mamá o su papá o el tío o la abuelita y se queda esperando durante el ensayo, y ese es un esfuerzo permanente de los padres. Moverse a las presentaciones, disfrutar de las presentaciones, es una lucha constante, es una lucha de buscar también el traje para presentarse, de que el niño repase un poquitico en casa, de que se dedique. Entonces es una lucha y veces de la familia, y eso merece resaltarlo. Cántelo Maestro también fue una propuesta de ustedes. ¿Cómo les fue? Muy bien. Bueno, está desarrollándose aún. Se va a clausurar este día lunes. Para nosotros es gratificante hablar con maestros. Yo siempre cuento que Cántelo Maestro es una oportunidad de compartir experiencias mutuas, no de ir a dar una conferencia, sino de compartir porque nos encontramos con profesionales. O sea, yo soy muy respetuoso de los compañeros que llegan a Cántalo Maestro, porque cada uno es un mundo diferente en un medio tan complicado para enseñar la música y tan necesaria para como un recurso inclusive complementario para una formación integral de un niño. Bueno, ¿y qué de novedades, por ejemplo, han brindado los maestros en este evento Cántelo Maestro? Bueno, los maestros siempre vienen con inquietudes, ¿no? Y vienen con experiencias de qué le pasa en el aula, de las dificultades que generalmente se las tiene, ¿no? Y que siempre, bueno, todos queremos más, ¿no? Pero las novedades son qué descubrir, qué hacer ahora para... ¿Y cuáles son esas novedades que se encuentran? Bueno, ¿cuáles son las más...? Las novedades que yo a veces cuestiono con mis compañeros maestros es de que todavía queremos ser particulares con la música y ya no podemos ser los particulares. El niño aprende globalmente. Y yo tengo que enganchar al niño para particular que se emocione. Particular global. Exactamente. Claro, por supuesto, pero parto de una globalización. Parto de algo global, globalizado. ¿Por qué? Porque de alguna manera el niño está saturado de información, completamente saturado. Entonces tengo que conquistarlo para que él se centre y se concentre en una actividad que a veces es individual y también colectiva, ¿no? Bueno, y los niños como que también un poco les gusta entrar de lleno a tocar un instrumento, muy poco la teoría, y ahí cómo entra la globalidad. Bueno, lo que yo siempre sugiero en respecto a globalidad es que enganchemos a este niño a ilusionarlo, a descubrir el instrumento. ¿Cómo lo ilusiona? Lo ilusiono creándole una atmósfera adecuada. Yo siempre digo que no es necesario, y yo no empiezo nunca como director coral a hablar del tema que vamos a tratar hoy. Empiezo hablando del gato de él, de su mascota, de su ambiente, qué hizo en la casa, cómo le fue, qué ha pasado en la escuela, qué ha pasado el fin de semana. Y el niño se va metiendo de a poco a ilusionarse. Y luego entonces me voy contando la historia del nuevo tema de canción que viene. Creo que aplica eso de quizá empezar también con un chiste, una broma, supuesto, que es parte sí, fundamental y que, sí, bueno, nos quedamos con eso, aunque después decimos, hoy ya vamos a lo propio, a lo así, nuestro. Exactamente. Sí, eso pasa, ¿no? Yo creo que hay que crear una atmósfera adecuada para ese chiste que se comenta y crear esta atmósfera para irnos metiendo a lo nuestro y que los niños se vayan dando cuenta también que hay una ilusión. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Hacia dónde caminamos? Es como el festival, por ejemplo, ¿no? O un viaje internacional que también está planificado en el caso de nuestros coros. ¿Cómo estuvo la participación de la gente o cómo está? Porque sabemos que esto se cierra el próximo lunes en Cántelo Maestro. Cántelo Maestro, la participación es total, de mucho interés, de mucha puntualidad. Ayer tuvimos una sesión de 2:30 a 6 de la tarde, y fue intensa en preguntas y respuestas. Nos falta tiempo. Porque nosotros, la metodología de Cántalo Maestro es de la práctica a lo conceptual. ¿Por qué? Porque no hay mucho tiempo para meternos a un proceso académico. Diríamos como se lo hace en una universidad o qué sé yo, ¿no? Entonces es, vamos, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo irlo resolviendo? Esa es en sí la metodología. Bueno, y aparte de Cántelo Maestro, pues aparece el segundo Festival Internacional de Coro Juventudes, Centro del Mundo, que se va a desarrollar del 14 al 18 de mayo. Ya, si bien es cierto, es la segunda propuesta, eso significa que hay una aceptación grande para poder seguir desarrollando estos festivales, maestro. Sí, tenemos el honor de contar hoy con, bueno, en este festival con 14 coros. El año pasado estuvimos con 12. Realmente quisimos seguir con 12, pero es que uno más, pero es que no puedes dejar a los niños así. Ellos están ilusionados en participar y hasta anoche me insistían y bueno, ya queremos cerrar con 14 coros. No se puede abarcar más porque realmente también esto, la organización es un poco doméstica. Diría doméstica en el sentido de que queremos hacerla impecable, pero somos 2-3 personas que estamos inmiscuidos en esto por una pasión del canto coral, ¿no? Porque estamos pidiendo un poco de agua acá, un poco de refrigerios por aquí, alguien nos presta la amplificación, alguien nos presta transporte, o sea, es una cuestión más de pasión. Muchos están colaborando, bastante solidaridad. Mucha solidaridad, los padres están metidos, inauguramos el 14 en la Basílica del Voto Nacional, que nos abre las puertas inmediatamente para que los niños canten. Al siguiente día estamos en la misma basílica con talleres de técnica vocal para los directores, para que tengan más recursos de trabajo, ¿no? En la noche, el miércoles 15, estamos en iglesias ya. Por ejemplo, Santa Teresita es una de las iglesias escogidas. El día jueves seguimos con talleres para directores y se integran todos los coros al armar el canto común, que es lo típico de los festivales, ¿no? En donde al final de la clausura se unen todos los coros y bueno, se canta algo que nos identifique. El día jueves estamos en eso y en la noche tenemos el concierto de gala en Casa de la Música, en donde se va a hacer este canto común, voy a tener el honor de dirigirlo, vamos a hacer el típico guaguaqui que cantamos siempre, y vamos a contar con la presencia del maestro Gerardo Guevara, que es creador de esta obra, vamos a darle un reconocimiento. Creo que es un personaje que se merece, que lo tenemos todavía con vida, y que merece tenerlo disfrutando con nosotros, ¿no? Compartir con nosotros. Entonces, vamos a tener ese honor de contar con ellos, vamos a resaltar su trabajo, su trayectoria, aunque sea en 5 o 6 minutos breves, que no va a justificarse tanta enormidad de producción que nos ha brindado. Pero estaremos ahí. El día viernes estamos en la Capilla del Hombre brindando conciertos a niños de escuelas fiscales del sector y un poco alejadas también. Nos ha abierto las puertas la capilla para aquello. Maestro, usted nos decía van a participar 14 coros. ¿Ellos son de aquí, de Quito? Bueno, hay coros de Cotacachi, hay coros de Ambato, hay un coro de Colombia que viene y el resto se distribuye de la ciudad. De Quito. Y realmente, no sé si... ¿Son solo de niños? Solo de niños. Bueno, el coro de Colombia es juvenil. ¿No? Es juvenil. Y tenemos 2 coros más juveniles de la ciudad. No podemos cubrir más. Hay más coros, pero no podemos cubrir. Es casi imposible porque es de una envergadura. Son... Qué emocionante escuchar, maestro, que sí, que abrir estos espacios da la oportunidad de que aparezcan realmente todos los coros que existen. Así es. Es emocionante. Sí, porque los niños sueñan con esto, conocer a otros niños, mirar otros coros, cantar con otros coros, cantar su música para que la gente los escuche. O sea, yo creo que es la posibilidad de que, y tienen que haber estos espacios, o sea, tiene que seguirse manejando estos espacios, porque si no, ¿cuál es la ilusión de un niño? ¿Para qué estudio? Sino para mostrarlo, ¿no? Entonces, ese es el espacio que estamos brindando. En el caso suyo, ¿cuál es su coro? ¿Tiene Sí, nosotros como fundación tenemos 2 coros. Un coro infantil que se llama Guaguas Cantores y el coro juvenil que se llama Maigua. Es un coro juvenil femenino. Bueno, los 2 coros han ya salido del país. Este año también se mueven a festivales nuestros coros. El coro infantil va para Panamá y el coro juvenil va para México. Entonces, estamos sacando a nuestros niños y al mismo tiempo recibimos de otros países. Otra de las interrogantes que también tenemos, por ejemplo, cuando dirige usted un coro, si bien es cierto, No siempre hay personas que se quedan por desde el inicio hasta el final, uh-huh, sino hay esos permanentes cambios. ¿Cómo se suple esa situación, maestro? En el escenario, ¿no es cierto? En el escenario. Sí, bueno, nosotros estamos luchando permanentemente con los directores. Tenemos una reunión de directores el día martes antes de la inauguración, y los directores están conscientes de este respeto que tiene que darse para todos los niños. Y generalmente en los últimos, bueno, el año pasado no tuvimos ese problema. Los padres como que ya se están quedando, ¿no? Se están quedando a respetar al otro que viene. Y los niños también ayudan con sus papis a que no se nos vayan. Y la sala generalmente siempre se queda llena, ¿no? En la inauguración tenemos a todos los coros. En la noche de gala también tenemos a todos los coros. Entonces, estamos superando un poquitico esto, pero de todas maneras siempre se da. Siempre se da. En el caso de Guaguas, Cantores y Maigua, ¿cuántos niños hay? Bueno, en Guaguas tenemos 27 niños, en Maigua tenemos 14 señoritas, porque por lo pronto es solo femenino, con una sonoridad suficiente como para cubrir un espacio grande como Casa de la Música, como una iglesia, la misma basílica que es tan grande. Entonces tenemos suficiente cobertura para lograrlo, ¿no? Cuando los niños van a ser parte de un coro, sin duda, de pronto alguien nos escucha y dice, yo deseo ser parte de un coro, pero de pronto no tengo la voz o no sé lectura musical, pero hay la intención. Si un niño va con su papá, con su mamá, ¿cuál es la primera respuesta que da un maestro de coros? Yo siempre lo que analizo es el interés del niño. Porque para mí todo ser humano es apto para cantar, todo ser humano es apto para afinar, ¿entiendes? Entonces, mayormente un niño, cuando el niño tiene deseo, hemos logrado el 90%, el resto lo podemos desarrollar, la afinación, la colocación del sonido, la proyección del sonido, esa redondez que tenemos que encontrar en el niño. ¿Hay una prueba que le hace al inicio? Por supuesto, principalmente lo rítmico, que tiene que ser innato. Por ejemplo, palmas, repetición de ciertos ritmos, y el niño lo escucha y lo repite, o intervalos. Yo solamente trabajo con intervalos. Cuando un niño puede hilar intervalos, por ejemplo, ya, ¿por qué? Porque la melodía está basada en intervalos. Entonces, cada melodía de una canción tiene intervalos, está estructurada así, y cuando un niño vence eso, estamos fijos de que el resto es proceso de trabajo. Solo tiene que poner ganas. Exactamente, poner ganas. ¿Hay cupos todavía en Guaguas, Cantores y Maigua? Sí, por supuesto, siempre son bienvenidos. Nosotros no cerramos nunca las puertas. Los niños que vienen nuevos de pronto son observadores. Inclusive les cuesta un poco menos que a los que vinieron antes. ¿Por qué? Porque mirando y escuchando, rápido se meten rápido. El niño es como una esponja. El niño atiende 100% lo que está ocurriendo en ese momento. Yo siempre les digo a ellos que van a mirar una película al cine una vez y la cuentan 100 y la mejoran todavía, ¿no? La cuentan 100 veces. Entonces es cuestión de captar la idea de ellos, captar la atención, y enseguida lo hacen. Dentro de este segundo Festival Internacional de Coros también van a tener charlas. Sí, por supuesto. De eso hablaba yo, de capacitación para los directores. ¿Y dirigida al solo a directores? No, a los niños también. Los niños trabajan mientras los directores están trabajando con un especialista. En este caso tenemos una invitada de México para que nos trabaje técnica vocal. Lo que se podría trabajar con niños se les va a dar a los maestros para que ellos se capaciten, ¿ya? Uh-huh. Entonces, en técnica vocal, solo trabajo de la voz. Y mientras tanto, hay otra persona que está trabajando con los niños, ¿ya? Y se está montando obra común, se está haciendo expresión corporal, o sea, una serie de cosas ahí que los niños se comienzan a meter, a emocionarse, porque también está toda la masa coral. Estamos hablando, hay veces, de ahora en esta ocasión como 280 niños a la vez. Hay que trabajar con ellos a la vez. ¿Tiene costo la capacitación? No, para nada. La capacitación está dentro de la estructura del festival. Entonces, todos los niños llegan a trabajar como parte de ser coro y participan en los talleres. Exactamente. ¿Y el público puede participar de esto? Por supuesto, el público puede ¿Cómo participar. ¿Cómo inscribirse? Tenemos el registro en Fundación Vive en Arte, que tenemos en todo lo digital, en todos los medios digitales. Fundación Vive en Arte, vamos a encontrar rapidísimo en el Facebook. Nos mandan un mensajito y enseguida comenzamos a inscribir. Es más, vamos a llamar a inscripciones. Pero, ¿no? ¿Hay alguna página donde pueden sí, hacerlo? Sí, hay una página página. Simplemente se han estado comunicando por mensaje y nosotros enseguida registramos a esa persona. A partir de la próxima semana comienza todo el bombardeo, diríamos, de información de lo que es el Festival para el 14 de mayo. El 14 de mayo, recuerden ustedes que va a ser la inauguración en la Basílica, del Voto Nacional. Bueno, nosotros queremos también que usted nos comente algunos tips que nos ayude. A veces participamos de coros y música coral, en ocasiones es solamente la voz. En otras ocasiones hay voz e instrumentos musicales. En el caso de ustedes, ¿hay la combinación? Hay la combinación total, o percusión y voz, ¿no? Bueno, eso depende a veces de la metodología o qué aplica el director. En el caso mío, yo siempre trato de que los niños resalten. Para mí, lo más importante son los chicos, ¿no? Y se hace trabajo a dos o tres voces, ¿no? Entonces, la armonía se la alcanza solo con los niños. Salvo, a veces pongo ciertos arpegios pianísticos muy leves o percusión rítmica. Pero para mí, lo más importante son los niños. La voz. Hay otros maestros que bueno, trabajan mucho con piano o con otros instrumentos, violín, guitarra. Pero es variable. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? De que se trate de combinar y que se muestren diferentes alternativas. Yo creo que eso es lo importante. ¿Cómo apreciar, por ejemplo, un concierto de coros? ¿Cuáles serían los tips que nos daría usted? Para apreciar. Bueno, yo creo que tenemos diferentes gustos, ¿no? Hay veces que tenemos público que va como a analizar la calidad del coro, la redondez en su voz, lo homogéneo que salga, la delicadeza de presentarse en escena, el tipo de repertorio, porque es variado, ¿no? Hay veces que hay directores que ponen mucha música sacra o mucha música litúrgica por ahí, académica, y que para mucho público a veces es un poco denso por la ocasión, ¿no? Pero para otros, de pronto esperan un pasillo, esperan un San Juanito, o esperan una guaracha o un son. Y es variable, yo creo que es variable. El público que asiste a estos eventos sabe que va a disfrutar de coros. Ya sabemos que es coro, y ahora hay en la actualidad pues se maneja mucho la expresión corporal, ¿no? El hecho de que los coros se muevan, de que salga de una esquina, del otro, una fila, otra fila. Entonces, se vuelve un poco dinámico y agradable, ¿no? Pero a la final, cuando se sale de eso, bueno, tenemos la libertad de decir esto me gustó, o no me gustó esto de acá, o este me agradó, qué sé yo, ¿no? Es variable. Bueno, usted nos dijo que toma en cuenta en los niños esto del oh. Ah, sí. ¿Se llama? Intervalos. Intervalos, ya. Sí, yo ahora, trabajo solo con no eso. Sé si los intervalos tienen mucho que ver. Hay ocasiones en las que dice que coro es juntar voces, pero no es solamente juntar las voces, sino que existan estos intervalos, que exista mucha armonía, exacto, donde podemos disfrutar de la riqueza como en la música, o los barítonos por su lado, el otro grupo por su lado. ¿Cómo entender esto? Exactamente eso ocurre. Cuando nosotros hablamos de coros mixtos, de adultos, estamos hablando de soprano, de mezzo, de contralto, de tenores, de barítonos, lo que acabas de decir, y bajos, por ejemplo. En los niños ocurre de que son voces blancas. Los niños tienen voces que todavía no están definidas. Entonces, ¿qué se trabaja con los niños? Soprano 1, soprano 2 y contralto, generalmente, ¿no? Esa es la distribución. O hay veces, hay maestros que dicen soprano 1, soprano 2, contralto 1 y contralto 2 para hacer cuatro voces, inclusive. Yo he tenido el honor de algún rato que dirigía una coral en Viña del Mar, en trabajar con obras a cuatro voces para niños, que es fabuloso, es tremendamente fabuloso. Entonces, eso se logra con un trabajo ya muy meticuloso, ¿no? Muy meticuloso y de mucha dedicación, que en ocasiones, en ciertos medios, no ocurre porque nos falta un poco más de cultura coral, ¿no? Nos falta un poco más, y aquello es para lo que nosotros estamos luchando, de que haya una masificación. La Fundación Vive en Arte, además de que tiene dos coros, ya estamos pensando en ciertos sectores, como por ejemplo Comité del Pueblo. Ya estamos abriendo sedes allí para comenzar con 100 niños trabajando en Comité del Pueblo. Entonces ya se están abriendo otras alternativas. Todos podemos ser artistas. Todos podemos afinar. Para mí, todos podemos afinar. A partir de afinar, ustedes pueden, se puede estudiar canto. Todos. Bueno, acá todos, entonces, los que están en controles, quienes hacen noticias, pueden ser parte del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por supuesto. Bueno, finalmente la invitación, entonces, para que se den cita del 14 al 18 de mayo. Sí, 14 al 18, el día 14 estamos en la Basílica, son bienvenidos a las 7 de la noche. El día jueves estamos en la Casa de la la música a las 7 de la noche, espectacular concierto. Estamos en la mitad del mundo, el día sábado al mediodía, cantando los dos hemisferios, así le hemos llamado. Y bueno, y hay actividades que se van a seguir promocionando en la página de Facebook de Fundación Vive en Arte. Bueno, queremos agradecerle a José por haberse dado cita, gracias, habernos siempre también compartido información y esos tips para bien tomar en cuenta cuando asistamos a estos conciertos. Así que no se pierda esa oportunidad. Además, no cuesta nada. La presencia es importante para dar valor a cada uno de los 14 coros que se darán cita a este segundo Festival Internacional. Muchísimas gracias. Gracias siempre a ustedes por la apertura. Siempre un honor para mí estar acá y tener esta maravilla entrevista.